Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Estamos aquí como todos los martes, pues atentos de los eventos que suceden acá en el Estado de México, en nuestro país y también en otras partes del mundo, porque ya nos podemos conectar vía telefónica con colegas que se encuentran en otros países y que nos comenten pues de su quehacer contemporáneo. Y en este caso tenemos un evento bien bonito y bien importante, por eso quisimos abrir con la música de Isaac Montijo, este joven sonorense, que es muy festivo en sus creaciones musicales, él es de Sonora. Y pues bueno, a propósito del Encuentro de Gráfica Mexiquense, que se convoca a través del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo y del Museo de la Estampa, que nos están invitando a este evento que se va a celebrar del 26 al 28 de agosto en la ciudad de Toluca. Y que bueno, también celebramos que el Museo de la Estampa del Estado de México, en esta gestión de la maestra Alejandra Abraham Jarquín, ha abierto mucho las puertas a colegas de otros estados, incluso de otros países, de ahí pues la intención de escuchar a este joven sonorense. Y estamos aquí en presencia telefónica de la maestra Alejandra. Ella está en la ciudad de Toluca, como siempre, trabajando, montando exposiciones, quitando, poniendo, convocando. Y esta tarde, pues, estamos aquí, maestra Alejandra, saludándote para que nos compartas de esta fiesta de la gráfica, que pues además de ser un encuentro muy versátil, donde vemos caras nuevas, está en las celebraciones del marco del 35 aniversario del museo. Buenas tardes, maestra Alejandra. Coméntanos, por favor, de esta fiestota de la gráfica allá con ustedes. Hola, buenas tardes. Pues bien, como lo comenta maestra, es una fiestota. Yo creo que ahora sí aventamos la casa por la ventana para conmemorar 35 años del Museo de la Estampa, que pues, la verdad es que no se dicen tan fáciles, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que el pretexto fue el aniversario para convocar, como bien decía, a artistas del grabado. Pensamos primero, la verdad es que ya lo comentábamos la otra vez, siempre pensamos muy local, ¿no? Primero a nuestros artistas mexiquenses, y de repente nos dimos cuenta que había mucho interés, tanto de internacional como nacional. Y pues bueno, ya tuvimos que abrir la convocatoria a más de lo que pensábamos, lo cual nos llena de mucho orgullo, porque eso significa que el Museo de la Estampa del Estado de México se ha posicionado como un lugar donde los artistas del grabado se sienten pues acogidos, ¿no? Y que nos reconocen como un lugar donde saben que pueden impulsarse, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. Y pues además de las ponencias que vamos a tener un taller de ecografía con un artista aquí local del Estado de México, de Toluca. También vamos a tener una visita guiada con César Rangel, quien está, al igual que usted, exponiendo ahorita en el Museo de la Estampa, pero no me quiero adelantar mucho porque creo que más bien él les podrá platicar mejor. Y por último, vamos a abrir un espacio de muestra de obra gráfica, es decir, que la gente, los mismos artistas, digamos, que van a dar una ponencia, o los que no alcanzaron a ver la convocatoria, pero quieren ser parte de esta fiesta, pues puedan mostrar su obra tanto a los otros artistas como a nuestro público general y se den a conocer. Entonces, hay actividades para todo y y pues bueno, los invitamos a que vengan este 26, 27 y 28 de agosto aquí al Museo de la Estampa del Estado de México. Claro, el encuentro contempla 5 mesas de trabajo y varios colegas y conocidos me han estado preguntando si va a ser vía digital también para los que no estamos por allá en Toluca, si se pueden conectar, si va a haber otra comunicación aparte de la presencial con el público. Coméntanos, Ale, de estas 5 mesas de trabajo, cuáles son los perfiles que se van a tocar y pues evidentemente si vamos a poder tener acceso a la vía digital para estas ponencias. De hecho, qué bueno que lo comenta, la verdad es que tenemos la primicia de que sí, vamos a poderlo hacer digital el evento, nos llena de mucho orgullo para que todas las personas, porque como les comentaba, la verdad es que mucha gente se inscribió, o sea, tenemos ponentes no solo del Estado de México, sino de Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, Ciudad de México, Bolivia, y pues obviamente querían compartir esta experiencia de forma digital con sus colegas allá en sus estados, entonces sí, vamos a poder transmitir en vivo las ponencias. Y lo van a hacer a través de nuestro canal de YouTube y nada más también les pedimos igual que estén atentos a nuestro Facebook porque ahí vamos a poner las ligas de cada mesa. Nos pueden encontrar en Facebook como @museoestampa y bueno, como bien decía, son 5 mesas. El primera es el viernes 26 de agosto. Tendremos 2 mesas de trabajo. Una es la de espacios de formación, capacitación e investigación, donde de hecho va a estar aquí la maestra Angélica Carrasco dándonos una ponencia de todo su quehacer en esta área con la conferencia La Gráfica del Tercer Milenio. Y también el mismo 26 de agosto la otra mesa es Tendencias y Procesos en las Estrategias de Producción, donde yo los invito a que se queden aquí sintonizados para que escuchen a Pelayo del Villar, quien es uno de nuestros ponentes, y él va a platicarnos del origen lo que es la monotipia, ¿no? Y digamos, controversia que hay si es grabado o no, en el sentido de si se reproduce o no. Y bueno, eso es para el 26. El 27 de agosto tenemos esta fue el tema que más gente nos escribió ponencias y todas nos parecieron importantes. Entonces, todo el sábado 27 de agosto vamos a hablar del impacto de la gráfica en la sociedad. Y bueno, de hecho, esta es la mesa donde vamos a tener presencia como más nutrida. La verdad es que estamos muy emocionados porque aquí vamos a escuchar experiencias de Bolivia, de Hidalgo, de Michoacán, de la Ciudad de México y del Estado de México. Y esto me llena de mucha alegría porque pues vamos a ver la gráfica de verdad que qué impacto tiene en todos los sentidos, y no solo aquí en el Estado de México, sino en otras entidades y países. Y por último, el 28 de agosto vamos a tener la última mesa o el último tema a tratar, que será el panorama actual de la gráfica, en donde también los invito a que se queden sintonizados para que escuchen a Laura Ruth. Ella es una chica, una estudiante de arte que ha sabido mover su obra en tianguis de artes y es toda una emprendedora, de verdad, algo que abre las puertas a otros, digamos, a qué más hacer con tu obra gráfica y cómo moverla en este mercado actual de arte. Claro, Importantísimo lo que comentas, Ale, vienen de diferentes países, estados y de los municipios del Estado de México, como es el caso de Atlautla con su servidora, por favor, importante decirlo, porque en el Estado de México están sucediendo cosas. Están sucediendo cosas porque se están propiciando, porque hay una actitud colaborativa entre la administración que tienes a tu cargo, Ale, tu equipo de trabajo, los artistas que nos acercamos, el público, los estudiantes. Y a mí me llena de algarabía saber que en el Estado de México, bueno, pues están sucediendo cosas en el sentido de la gráfica porque se propician. No estamos sentados esperando a ver qué sucede, si viene otro encierro de la pandemia y mientras tanto usamos el cubrebocas. No, estamos aquí participando y eso pues también es gracias a la convocatoria que está haciendo el Museo de la Estampa y pues hay que resaltarlo porque vemos muchas caras nuevas, voces nuevas en este encuentro, que por lo menos en Toluca pues ya se había llegado a un estado de pues cierta comodidad, no había como nuevos florecimientos, ¿verdad? Y el que la gente se atreviera a hablar realmente de la necesidad de la gráfica como una disciplina que es potente al igual que cualquier otra área del arte. Platícanos, por favor, de estas caras nuevas, cómo lo diagnostica el museo, qué está sucediendo por allá, que tenemos fiesta tras fiesta en este museo, por favor. Ya lo sé, la verdad es que creo que este año ha sido muy movido, la verdad ya, como bien lo comentaba, ya no esperamos a si la pandemia nos dejaba o no, más bien supimos trabajar con ella y que fuera nuestra aliada y buscar las opciones de cómo seguirle dando, ¿no? O sea, no parar nunca. Este encuentro de la gráfica, la realidad es que también nace de una necesidad de que los nuevos rostros o los artistas emergentes tuvieran un espacio donde sentirse con confianza. La verdad es que algo que puedo celebrar mucho de este encuentro y que buscamos mucho fue que no tuviéramos, digamos, a que todos tuvieran un espacio para hablar, en el sentido de, por ejemplo, no tenemos, si ven el programa en nuestras redes sociales, no tenemos ninguna conferencia magistral, aunque seguramente van a ver, por ejemplo, ya artistas consolidados como, bueno, usted, maestra Angélica Carrasco, o como Fernando Alba, o como Luis Garzón, ¿no?, de Caracol Púrpura, digamos, gente que hoy más trayectoria, que se sumó, que dijo, me gusta este, digamos, este rol de todos somos iguales, todos tenemos algo que decir y es igual de importante y compartamos, ¿no? También incluso por eso el nombre del mismo evento, ¿no? Es un encuentro, ¿no? No es ni un simposio, ni un seminario, es un encuentro, porque eso es lo que queremos al final, que los artistas, incluso nuestro público general, nos vea así, ¿no? El Museo del Estado es un lugar para reunirse, para idear, para ser creativos, para aprender, para convivir, para compartir. Y de hecho así lo se los decía y se los digo de verdad a todos los radioescuchas, el museo, nosotros nada más ponemos el lugar, ustedes ponen todo lo demás, la energía, las actividades, las peticiones, y nosotros nada más somos el lugar y que nos ponemos ahora sí que a sus servicios para que ustedes se sientan cómodos y puedan seguir creando, ¿no? De esa idea o de esa mentalidad que hemos fomentado aquí desde el Museo de la Estampa, pues han nacido, por ejemplo, los programas como Conoce a tus artistas o prestar el taller a nuestros artistas o estudiantes, ¿no? Porque les comento, el museo es de ustedes, el espacio es de ustedes, nosotros solo escuchamos sus necesidades y esperamos y ponemos ahora sí que manos a la obra para poner las actividades o programas que ustedes necesitan para que hagan propio el espacio. Pues y bueno, sí, la verdad, nos han recibido muy bien con esta idea y esperemos que así siga. Claro, hay actividades para niños, para, bueno, todas las edades. Y pues no me queda más que decirle, Ale, que larga vida al museo. Por favor, más códigos QR con las fotos, las actividades, que estos códigos QR que ustedes están trabajando de las actividades, pues han sido muy, muy bien aceptados. Ya mucha gente los está replicando en sus proyectos. Y de esta manera, pues podemos estarnos adaptando al nuevo nuevos encierros de virus, pero sin estar ajenos a lo que está sucediendo en otra geografía de nuestro planeta. Muchas gracias, Ale, larga vida, y continuamos aquí con los algunos ponentes que van a estar en el encuentro, no sin antes decirles que esperamos sus comentarios al teléfono en cabina de la Voladora Radio 597-978-5252, el número WhatsApp 5540-615459, sus redes sociales que ya conocen en Facebook, Twitter, Instagram, y su página, la www.lavoladora.org, y también con su servidora directamente al WhatsApp de Ixtaxícola en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Un abrazo, Ale, a todos por allá, y larga vida al museo. Muchas gracias, maestra. Un abrazo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Ixtaxíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:18. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Buenas tardes, aquí continuamos con nuestros colegas que van a presentar sus ponencias en el Encuentro de Gráfica Mexiquense en el Museo de la Estampa del Estado de México, ubicado en la ciudad de Toluca. Pues bien, en la mesa 2 de este encuentro, que habla sobre las tendencias y procesos en las estrategias de producción, obviamente de la gráfica, tenemos a un colega, Pelayo del Villar, compañero que es académico en la Facultad de Artes de la UAM, allá en Toluca, es egresado y titulado, así con subrayado, ¿no? Titulado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de la Ciudad de México. Es muy versátil su actividad porque él imparte talleres de gráfica, curaduría, arte sonoro, instalación, arte digital y bueno, todas estas tendencias ya vivenciales propias de nuestro milenio. Pelayo del Villar, buenas tardes, ¿cómo estamos aquí? Te saludamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, pues al contrario, tú que nos invitas para escuchar tu ponencia en la mesa 2 de este encuentro con la temática de las tendencias y procesos en las estrategias de producción, que está más enfocado en lo que, bueno, los que no estamos como muy enterados así del lenguaje, que qué tanto dicen que el original múltiple, que el original único, la gráfica expandida, bueno, a veces para mí son palabras nuevas, la verdad. Entonces, pues ahora sí que platícanos de qué se trata todo este asunto. Que se habla de los originales, únicos, gráfica expandida, ¿qué es eso, por favor, Pelayo? Ah, mira, pues es que ahora sí que siempre el arte, ¿no?, ha como valorado el hecho de que sea una pieza única, el arte, ¿no? Un cuadro, una escultura, o sea, es único y irrepetible. Y pues ahora sí que la gráfica pues presenta la particularidad de que tenemos varias impresiones de una misma placa matriz, ¿no?, a la cual le llamamos una serie. Entonces, pues algunas gentes llegan a considerar a la gráfica pues un poquito ya grabado, ¿no?, como un arte menor por este hecho de que no es una pieza única. Entonces se habla de un original múltiple, de una seriación perfectamente numerada, catalogada y demás, ¿no?, para que no haya más que esa serie. Pero podemos empezar como a jugar, ¿no?, con las posibilidades, o sea, teniendo en cuenta que un grabado o una estampa siempre consta de tres pasos, ¿no?: la creación de una matriz, su entintado y la estampación. Cuando empezamos a cuestionar o poner como en crisis alguno de esos pasos, se nos abren más posibilidades. O sea, ¿qué sucede si yo hago una placa, ¿no?, la grabo, pero no la estampo? Pues tengo un original, ¿no?, único, que empieza a coquetear con la escultura, porque pues es un relieve, ¿no?, es un objeto tridimensional. Si yo juego, por ejemplo, con el entintado, distintos tipos de entintado, puede ser el color o la metodología en la cual estoy aplicando la tinta, pues también puedo empezar a llegar ya a un original único, ¿no?, porque hay una serie de imágenes que no se repiten. Como ejemplo de ello tenemos a este Krishna Reddy, un grabador, ya falleció, bastante famosón. Él tiene series inmensas de ciento y tantos grabados, pero ninguno es igual al otro, ¿no? Y esto en cuanto a la tinta. E incluso si ya expandimos, ¿no?, llevamos esto de la gráfica expandida y la placa se convierte en un paso de algo más, como mucho más grande, que pudiera ser una instalación, una escultura, no sé, ya procesos cruzados y muy locos, pues entonces ya no salimos de la tradición e incluso se convierte en un objeto, podemos llevarlo al escultórico, podemos llevarlo, como ya lo dije, a la instalación, incluso al performance, ¿no? O sea, empieza a crecer esto tanto que ya no podemos hablar a veces incluso de un objeto. Entonces es como las posibilidades, ¿no?, que nos abre todo esto. O sea, la gráfica no nada más es hacer un linóleo, ¿no?, grabarlo, estamparlo y ya. Claro, esa es una posibilidad entre muchas que tiene la gráfica. Y todo esto que tú me comentas, pues lo vamos, lo vamos así como teniendo en contacto a finales del siglo pasado. Yo hago mucho énfasis en que hace 22 años oficialmente se fechó el tercer milenio, ¿verdad?, en el 2000. Y todo esto que tú nos comentas, pues ya son prácticas incluso cotidianas, incluso algunas hasta conservadoras, tradicionales, de la imagen, ¿verdad? Comentas de la placa, el caso de la fotografía. Análoga, pues era una placa, una matriz que se imprime una o mil veces, y ahora con lo digital, bueno, la reproducción en la red es infinita en cada segundo. Exacto. Y creo que lo preocupante, por ejemplo, es que en la fotografía, que ya se repite y se repite y se repite, ¿no?, ya con por así que a causa de las redes sociales y de Instagram, no se cuestiona este hecho, ¿no?, de no es un original único, sino múltiple o diverso, y en la gráfica lo seguimos teniendo, nos lo siguen cuestionando a la fecha, cuando la gráfica pues tiene pues ya más de 600 años, 1000 incluso, y nos lo siguen cuestionando el por qué es un original múltiple, ¿no? O sea, es este término que nos ayudó a darnos pues el campo y la posibilidad de que nos vuelvan a hacer caso, ¿no?, como productores visuales, sigue siendo un lastre, y la fotografía que lo presenta también, ahí no, eso es algo como muy curioso. Sí, claro. Bueno, atendiendo estos sistemas de reproducción que originalmente, como tú lo planteas, como piezas originales y únicas, bueno, pues tenemos los fósiles, desde antes de la aparición de la mano del hombre, se grabaron ahí de forma natural, tenemos las nubes, todo lo que nos da nuestros elementos de la naturaleza, que son instantes únicos e irrepetibles, y que a veces pues lo sublimamos con una cámara fotográfica para hacerla nuestra, o mediante un dibujo grabado en una placa, una imagen, y evidentemente no se le da esta importancia. Como bien dice, se nos cuestiona por qué, si además no, mucha gente no compra grabados o gráfica para su casa, ¿verdad? Y sin embargo, sí compramos muchas imágenes en lo digital. Bueno, nuestros van hasta los códigos QR, que me ha encantado que el Museo de la Estampa maneje esta innovación en sus museografías. Pero bueno, cuando abres el WhatsApp, te metes al WhatsApp web, pues es una imagen irrepetible y única, curiosamente, porque atiende a ese código de tu teléfono. Entonces, ¿por qué no sucede esto con las imágenes personales? Exacto. Sí, no. Y digo, teniendo en cuenta que México es un país grabador, ¿no? Claro. Traemos arrastrado y nos gusta tanto, pero no lo consumimos. No, es extraño eso. Y bueno, un poco por acá toca tu ponencia, interesante esto que tú cuestionas al final de por qué, cómo se consume, cómo es que... Bueno, sí se consume porque lo tenemos en una etiqueta, en un impreso, pero no lo hacemos nuestro en el sentido monetario para traerlo a casa y cuestionarlo de esa manera, ¿no? De, pues, ¿por qué reproducen tanto si yo nada más quiero uno, ¿no? Que a la fecha las pinturas ya se reproducen, las esculturas en 3D, todo ya es reproducción que gira a través de la red, ¿no? Ahí corre todo y bueno, ¿por qué a la gráfica efectivamente se le sigue cuestionando, ¿verdad? Exacto, o sea, como la gente compra un montón de reproducciones de cuadros, como lo dices, ¿no? Y reproducciones, o sea, ni siquiera es como el original, es la copia de, y se valoran muchísimo, y del grabado, cuando es un original múltiplo, es un original que salió de esa placa, no, y se le cuestiona, y creo que, por ejemplo, esto, ¿no?, que digo, desde los 60s cuestionó Warhol con la repetición de una imagen, ya lo hacía la gráfica. Claro. Ya lo hacíamos nosotros, o sea, ya era algo que nosotros ya lo habíamos investigado desde antes, pero la pintura todavía no, ¿no? Y la fotografía libera ese y nosotros seguimos con él. Nos siguen aquí marcando, ¿no? Con sí, eso. Incluso lo comentan filósofos como Walter Benjamin, dicen la democracia. Exacto. De la imagen y ya que la tenemos en vivo y en directo, nos dicen, ¿saben qué? Siempre no, ¿verdad? Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría, no, ahora si yo me pusiera, por ejemplo, un grabado, ¿no?, una imagen hecha en linóleo, en hilo? ¿Qué pasa si yo la reproduzco y la reproduzco y la reproduzco infinitamente, ¿no? Como los billetes, ¿no? Exacto, y es grabado. Es un grabado. Es un grabado. Claro. O como las monedas, es un grabado único. Bueno, ya no es único porque se reprodujo miles de veces, pero ese es nuestro encuentro cotidiano cuando decimos, pues, ¿por qué no? Si circula hasta en nuestra mano, ¿verdad? Es un objeto de cambio en un momento dado. Uh-huh. Y no pierde su valor. No, un billete de 1,000 no pierde su valor, disculpa. Sí, no, esperemos que no, por favor. A menos que lo canjees por una estampa de Pelayo, ¿verdad? Entonces ya estamos intercambiando impresiones y placas impresas y todo. Pues muy muy amena tu ponencia, Pelayo. Coméntanos por ahí, vi que vas a exponer, vas a inaugurar. Coméntanos breve, por favor. Ah, bueno, es que, digo, bueno, del encuentro, pues participo, ¿no?, con esta ponencia de la cual te puedo platicar. Yo aparte tengo ahorita una exposición, no es de gráfica, es de foto, ¿no?, que se inaugura este jueves en el Centro Regional de Coyoacán. Pues muy bien, por ahí estamos atentos en tus redes sociales, te rastreamos, te visitamos, y pues muchas gracias por tu amena charla alrededor de la ponencia que presentas en este encuentro. Te toca el día 26, luego entrando, nos comentó Alejandra, y pues mucha suerte, un abrazo desde acá a los volcanes. Un abrazo desde acá del Valle de Toluca, te agradezco mucho. Bueno, pues estamos pendientes. Claro, ¿no?, que sí. Nos encontramos allá en Toluca, vía digital, ya nos dijeron. Y a nuestros radioescuchas, por favor, pues también atiendan, como dijo la maestra Alejandra, en los canales de YouTube, en el Facebook del Museo de la Estampa, para estar presentes digitalmente en este encuentro de gráfica mexiquense. Un abrazo, Pelayo. Hasta pronto. Hasta pronto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-8-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues sí, como dicen estos jóvenes del Venado Azul, saludos a todas las mujeres del mundo. Recordemos al Venado Azul por la película de El Sueño del Maraqueme, muy de acuerdo al sueño que estamos viviendo los autores gráficos ahí en el Museo de la Estampa del Estado de México, en Toluca. Y bueno, también acá hay actividades, un laboratorio gratuito que se titula Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas entre 6 y 12 años. Tienen aquí que hacer un registro al 5636-245356 porque el cupo es limitado a 20 asistentes. Y bueno, dentro de estas actividades que se requieren para difusión y consumo de disciplinas culturales o artísticas, es el caso de la ponencia que nos acompaña en el Encuentro de Gráfica Mexiquense del 26 al 28 de agosto con Laura Ruth. Laura Ruth es una colega de la gráfica también mexiquense, nacida en Toluca, egresada de la Licenciatura de Artes Plásticas con especialidad en gráfica en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Ella dibuja, hace libro objeto, libros de artista, también hace sus encuadernaciones. Y bueno, dentro de esto, su entusiasmo por los animales y las plantas le da un carácter vintage a sus obras, a sus dibujos, Y todo esto, bueno, ella lo visualiza también en el consumo, pues sí, económico, en la parte laboral del arte y en estas actividades tanto presenciales como digitales, de tal manera que presenta su ponencia en la mesa de gráfica actual, panorama de la gráfica actual, su ponencia que nos habla del emprendimiento artístico en sitios virtuales y presenciales también. Y pues bueno, te damos la bienvenida, Laura Ruth, con tu presencia telefónica. Platícanos más de este proyecto, esta ponencia que tú realizas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y claro, es muy importante inclinarnos también a la oportunidad de formar una marca a partir de vender nuestras creaciones o artilugios, ya sea de una manera como tal la obra propia o generar los artículos que pueden ser tazas, libretas, stickers, playeras, bolsas, entre otros objetos más, de los que las personas pueden acceder fácilmente y también, claro, pues es una excelente oportunidad para darnos a conocer como artistas. Muchas veces las personas no pueden ir a los museos, entonces la idea del proyecto como emprendedor es acercar el artista más al público, más allá de generar ese espacio de separación que existe en una galería. Claro, esto que tú trabajas con los objetos, con las bolsas, todos estos artículos que nos comentas, me viene muy a la mente ahorita que platicaba yo con otro colega, Pelayo del Villar, sobre este cuestionamiento, ¿verdad? De que la imagen se le cuestiona mucho a la gráfica en un tono de devaluarlo frente a otras disciplinas, su carácter de la reproducción. Y decía Pelayo, bueno, pues en la red se reproducen millones de veces por segundo las imágenes fotográficas, todo lo que se sube a la red, y no hay cuestionamiento, ¿verdad? En el caso de algunas disciplinas como los fotógrafos, ¿por qué en el caso de la gráfica sí o de los grabadores? Y comentábamos, bueno, pues qué estrategias a seguir para tener en contacto, pues directo con el público y también verle esa utilidad. Y en el caso de tu ponencia y todo lo que tú nos comentas, pues es una manera bien amable, bien cotidiana de decir, tengo una taza impresa de una imagen de Laura Ruth, tengo una bolsa, una camiseta, un mantel, todo esto que todas estas estrategias que tú sigues y que a través de exposiciones, bazares, lugares públicos, o sea, no está limitado a que se legitime institucionalmente con una gran jerarquía, como nos han acostumbrado en el sentido del grabado, sino tú dices, bueno, yo lo hago así accesible, me gusta que traigan un impreso colgando en un dije, unos aretitos impresos, no sé. Coméntanos más de este quehacer que has venido tú trabajando, Laura Ruth, ¿en qué otros lugares te has presentado con estas alternativas para llegar a más personas? Sí, claro, la reproducción no devalúa para nada la gráfica, como todos sabemos, muchos museos tienen su propia tienda de arte, ¿no? Saliendo que pueden ser artículos de recuerdos, entonces para nada devalúa una obra. Creo que hay una ligera línea entre una pieza que puede llevarse a la reproducción en varios objetos a que sea algo muy mercantil y caiga tal vez no sé, dentro ya del campo de marketing. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, apenas estuve en Bazar de Arte, ahí en Coyoacán, está Mexicanitas, que es un bazar que apoya, pues, a las creativas mexicanas solamente. También está Libre Liebre, que también apoya muchos ilustradores. Y claro, hay bazares cada, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, y está abierto al público. Entonces, es muy padre compartir más de cerca tus creaciones con las personas y quedarse ahí y platicar de qué es lo que significan, si son artículos únicos o si hiciste pocas piezas. Entonces, todo va de acuerdo a lo que tú quieras lograr con tus creaciones. Claro, y además, como tú comentas también, ¿verdad? Se está, con esto tú generas una acción local de estas imágenes artísticas, y evidentemente estas acciones cotidianas que realizamos todos y que se van cambiando día a día, pues vas generando también una cultura del consumo de la gráfica con imágenes artísticas, en objetos, ambulando un poco como se hacían los grabadores japoneses del siglo XIX con el ukiyo-e, ¿verdad? Y que se ha retomado esas acciones en la vida actual, en donde llevaban el carrito con las estampas, incluso hacían sus rutas comerciales, por ejemplo, la ruta de Tokaido, que iba de Tokio a diferentes ciudades en el Japón. Y ellos así fueron levantando el comercio y levantando también el comercio y la infraestructura de sus ciudades, que es el caso de Tokio. Y pues bueno, es retomar otra vez este sentido comercial con las imágenes artísticas que tú produces, Laura, y que al margen de esto también tienes muchas actividades en exposición colectiva. ¿Cómo vas lidiando con esto? ¿Cómo lo integras? Platícanos un poquito de tus tiempos, de cómo administras estas dos actividades. Afortunadamente, por ejemplo, el Museo del Barro en Metepec me cedió un espacio para exponer junto con otros artistas, y también me dejó llevar algunas libretas y impresos para que se vendieran justamente en su tienda. Entonces, creo que es muy importante siempre preguntar qué tan accesibles están los centros culturales o los museos para que tu obra, en caso de que pues no se puedan llevar el original, se lleven una parte de ti y te vayan no solamente conociendo, sino reconociendo a nivel no solo pues de la ciudad, sino en otros estados. Y pues creo que es un aprovechamiento muy grande. También, por ejemplo, está la parte virtual, en donde pues existe Etsy, Shopify, y donde también ya engloba otros países, que por ejemplo a mí me tocó mandar a Estados Unidos, Australia, y pues eso da una amplia variedad, sobre todo de consumo dentro de la gráfica. Claro, un poco sucede con los músicos, que también hacen una obra que se reproduce, es una obra reproducible en estas plataformas digitales, y qué bueno que exista también para la imagen esta reproducción con un sentido del consumo tanto cultural como adquisitivo de las piezas. Y bueno, esta labor que tú haces de organizarse, de ir a los bazares y de abrir otro espacio más, pues más accesible al público que a veces no tiene tiempo de ir al museo, bueno, pues ve las piezas artísticas impresas en estos objetos, en los bazares, en pues estos lugares donde tú vas generando esa oportunidad, Laura. Sí, así es. Entonces es más fácil que las personas puedan consumir arte y al mismo tiempo contribuyen a que pues yo también compre más materiales, siga creando. Entonces es como un bien común entre el comprador y yo, ¿no? Claro, pues enhorabuena tu presencia en el Encuentro de Gráfica Mexiquense con esta parte que pues no hay que tenerle miedo a decir que la obra de arte también se vende, también se consume y que también el público la debe adquirir. No siempre se debe regalar, claro, ¿no? Pues también se puede comprar, ¿por qué no? No es un pecado que la obra artística se adquiera monetariamente. Y pues un abrazo, mucha algarabía en tu ponencia, Laura Ruth. Estaremos atentos digitalmente para tu presentación. Un abrazo desde acá, desde Los Volcanes, para ustedes allá en Toluca. Muchas gracias. Y bueno, nosotros por acá nos comentan de una escuela del Liceo Canadiense que ya abre sus clases en modalidad presencial. El liceo tiene aquí que ofrece promociones para las inscripciones en este ciclo escolar a los teléfonos 597-97-80038, donde ustedes se pueden comunicar para tener más información de este liceo. por acá en Ameca, Estado de México. Regresamos ya con nuestro último invitado de este encuentro de gráfica mexiquense. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al Sendero de la Luna. Estamos aquí de regreso ya para cerrar nuestro programa de invitación al Encuentro de Gráfica Mexiquense con otro invitado, que es el colega César Rangel Ramos. Él es egresado de la Escuela de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma, con la carrera de Letras Clásicas. Y bien interesante porque César tiene actualmente una exposición. Estamos compartiendo ahora sí que las salas de exhibición del museo, y él tiene una exposición que se titula Origen de Restos a Dioses, y es muy interesante la participación de él, aparte de que pues ha estado dando visitas guiadas durante su muestra, pues es de los que van a cerrar este encuentro también con visita guiada a la exposición de él. Y si quieres también platica de la mía, César. Tú que estás por allá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica. Sí, y a mí me encanta que pues se rompa este paradigma y que abra mentes, en el sentido de que pues todos somos colegas grabadores, todos estudiamos gráfica, exhibimos, vendemos, nos cuestionamos sobre este asunto del quehacer de la gráfica y el grabado, y de repente sale por acá un egresado, un chavo que le encantan las letras clásicas, con una técnica personal que es la albigrafía, y que yo celebro mucho eso porque es muy fresca tu propuesta técnica en cuanto al realizar una imagen. Porque pues sí, yo soy fuerte activista de no usar los ácidos ni los solventes en ciertas técnicas que nos aproximan al sistema Gutenberg, porque pues por obvias razones estas sustancias químicas, y lo he comentado en varios artículos y entrevistas que me hacen, pues dañan en lo inmediato la salud del autor, que es quien está respirando el tiner, quien está respirando los vapores de los ácidos, todas estas técnicas, pues sí, venenosas, la verdad, porque dicen por ahí, es que es menos tóxico. Pues no, o sea, ¿es tóxico o hace daño o no hace daño? Y luego, pues en lo posterior, porque todos estos desechos van al drenaje, en lugares donde hay drenaje, y en lugares donde no, pues va directo a la tierra. Y pues afectamos todo un ciclo de vida de nuestro planeta. Y entonces, bueno, yo celebro la verdad tu técnica de la albigrafía, y pues me gustaría, quién mejor que tú, nos platiques cómo llegas a este modo de hacer imágenes gráficas, sin usar solventes, con materiales totalmente accesibles, cotidianos. Comentábamos que casi trabajarlo sobre las rodillas, o sea, sin tanta complicación como debiera ser un proceso creativo. Platícanos, por favor, César Rangel. Sí, Angélica, bueno, primero gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, la oligrafía surge desde el campo de la escultura, inesperadamente. Yo tenía la necesidad de hacer esculturas de resina poliéster muy pulimentadas. Para ello, bueno, se requería agua y lijas, papel arena o lijas de agua. Y en ese polvo que se producía con la fricción, una vez seco, se tornaba blanco y aparecían patrones de imagen muy parecidas a los sedimentos en un café, por ejemplo, ¿no? Ahí vi potencial de imagen que después llevé al polímero plano, en este caso concreto, el acrílico negro. Negro porque a reserva de que ese material existe en otros colores, el polvo que produce siempre se torna blanco. Por tanto, a mí lo que más me funcionó fue ese contraste absoluto entre el fondo negro propio del acrílico y el polvo que al secarse se torna blanco. Y eso, bueno, desde luego le da el nombre a la técnica, ¿no? La técnica se compone, son dos palabras, o el neologismo se integra por dos palabras, el latinismo albus, que puede traducirse como claro o luminoso, y hay palabras como albino, alborada o alba, y el verbo griego graphein, que podría traducirse como escribir, como consignar, como dibujar, como grabar. Entonces podríamos traducir esta técnica como dibujo claro o dibujo blanco. Blanco es en ese sentido, ¿no? Que cuando seca el polvo que produce la imagen, se torna blanco. Claro, y además, bueno, esta exposición que presentas, hay grandes formatos. Comentábamos también este asunto de la legitimación de la impresión, que todavía está vigente en el terreno de la gráfica y que a veces favorece y a veces no favorece, pero bueno, en espacios de exhibición todavía se tiene que presentar así la imagen impresa, como es el caso del Museo de la Estampa, de tu exposición y de la mía también. Pues sí. El requisito para estar ahí es que tiene que estar impresa, ¿verdad? Pero claro, hay grandes formatos y de repente vi placas pequeñas e impresiones, sí, grandes. ¿Cómo sucede esto en tu proceso, César? Bueno, las placas pequeñas son originales, es decir, es el la obra que brota propiamente en la placa luego de la fricción en húmedo sobre la misma, con lijas y con agua. Y los formatos grandes ya son impresiones digitales de esos originales. Lo que hago, lo que permite este polvo sedimentado con agua sobre la placa es escanearlo, el contacto directo con el vidrio del escáner, de manera que se fotografía, se escanea, se somete al dispositivo óptico que ahora son fidelísimos, y después se lleva la inyección de tinta sobre papel algodón. Entonces, es una técnica que, bueno, permite llevar una imagen aparecida en una matriz pequeña, tamaño carta apenas, a formatos de hasta ahora. Lo que yo he hecho es 1.20x90, entonces ese cambio, este salto, esa mudanza de escala también tiene un impacto propiamente en la experiencia ante la imagen. Claro que esto ante un grabador ortodoxo, un colega de la gráfica diría, no, pues nos está mintiendo, ¿verdad? Pero pues yo creo que esas son las bondades que nos da este tercer milenio en la gráfica, y que precisamente en este ir y venir de que nos encierran con los virus y volvimos a salir, y creo que es una buena opción. Incluso ya los dispositivos celulares nos podrían permitir tomar ese escáner o esa toma digital de la placa que tú comentas e ir directamente a la impresión en caso de que estemos encerrados otra vez con los virus, ¿no? Sí, sí, es que lo cierto es que si somos estrictos a propósito del nombre estampa o gráfica, pues consiste en producir y reproducir imagen a partir de una matriz, y la digitalidad facilitó y amplió y sí, eso, ensanchó esa cualidad propia de la gráfica y del grabado tradicional. Sí, o en la red lo vemos, o sea, lo que vemos en realidad no conocemos el formato real, ¿verdad?, de lo que está circulando por ahí. No, mucho, si no lo especifica, no. Claro. Si uno se mete a redes sociales, Instagram sobre todo, que es tan visual, si no se especifica qué tamaño tiene la obra, bueno, puede confundir mucho, ¿no? Puede asombrar mucho y también a veces me ha pasado, puede decepcionar mucho cuando uno lo ve en original. En Instagram se suelen verse las imágenes suelen ser muy, muy, muy salameras, muy, muy bonitas. Claro que esto no tendría que conflictuarnos, porque recordemos que hay toda una tradición en la filatelia, tanto sí, de impreso y grabado con incisión como ahora digital, y pues sí, bueno, es justamente abrirnos a otros paradigmas de la producción en la gráfica, en la imagen impresa, en la imagen grabada, y pues bueno, agradezco mucho que tú des estas visitas guiadas para que nos queden claros estos tópicos, César, y por ahí sí, pues estaremos también presentes. Espero que tu visita guiada sea también digital para conocer de viva voz tus comentarios. Y pues bueno, contigo cierro esta breve invitación al Encuentro de Gráfica Mexiquense a celebrarse en el Museo de la Estampa del Estado de México en la ciudad de Toluca del 26 al 28 de agosto. Y qué mejor que bailar una pieza de Isaac Montijo para seguir la fiesta de la gráfica. Muchas gracias, Angélica. Hago una precisión, la visita guiada del 27 de este sábado, que será a las 4 de la tarde, va a ser presencial, no va a ser digital. Muy bien, pues por allá nos encontraremos, César. Un abrazo, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Hasta pronto, Angélica, muchas gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.